fumaba marihuana, inhalaba pegante. Desempleo. Bueno, casi no había buen trabajo. Visión de bulto. Estaba viendo la imagen de un espíritu y una mujer. Escucha ruidos o voces extrañas. Cosas. Sentimos ruidos, sentimos presencia de la... Infelicidad en el amor. Horrible. Yo a veces quiero enloquecerme, como no vivir más. Pues para mí la vida es muy dura. Fuerzas ocultas y extrañas que acabarán con su vida. No espere más. Es el momento de cambiar su vida para siempre. Y es por esa la razón que he venido para ayudarle a usted, mi compadre, para quitarle a usted toda esa enfermedad que tanto usted me lo hace sufrir. Es por eso que usted tiene que marcar en este momento. Llámeme o envíe su mensaje de texto para hacer su pregunta al 44 31 93 19 80. 44 31 93 19 80. O visíteme en el centro ceremonial en La Morelos Norte, 782, a una cuadra del Pípila, aquí merito, en Morelia. Son las 6:03. Todavía está a tiempo de salir de esta. No quiero. Tú me prometiste que íbamos a estar siempre juntos. ¡Entiende! Entiende, y no puedo cargar con esto mi conciencia. Aléjate de mí porque no te convengo. ¿Qué no entiendes que te amo? Nada ni nadie nos separará nunca. Okay. ¿Estás segura?